101.5, la radio que arrasa con furia. Caminaré con buena voluntad. Si te hago tanto mal, porque ya he sufrido tanto. La 101.5 FM, Furia FM. En septiembre y hasta el 15 de octubre, en Comercial M&M, te puedes llevar todo lo que quieras con las primas más bajas. Camas Olimpia con primas desde 900 lempiras y dos almohadas o un juego de sábanas gratis. Refrigeradoras con primas desde 1,249 lempiras y una plancha o una licuadora gratis. Freezer con primas desde 1,379 lempiras. Juegos de sala con primas desde 1,763 lempiras. Closet con primas de 131 lempiras. Con horno, con primas desde 766 lempiras. Solicita tu crédito ya. Visítanos aquí en Choluteca, tienda número 1, Barrio La Libertad, media cuadra al norte de Cooperativa Guadalupe. Teléfono 2782-7044. Atención público, Botánica Simón, número 31, del maestro naturópata y espiritista Simón, le atiende en casos de brujería, daños y hechizos, mala suerte en el amor, se te mueren o se te pierden los animales, saca cualquier entierro en tu propiedad, soluciona problemas en el hogar, hay fracasos en los negocios, no encuentras trabajo, enamoras y fracasas, visítanos ahora mismo y no te arrepentirás. Estamos ubicados en nuestra nueva dirección, Barrio Guadalupe, frente a la 101 Brigada de Infantería, esquina opuesta a Pinturas Sherwin-Williams. Le atendemos de lunes a domingo, todo el día. Pueden llamarnos, contactarnos y contarnos tu problema al 9771-5050, 9771-5050, Maestro Simón. Doctor Enrique Aguilar Molina, especialista en angiología y cirugía vascular, egresado del Instituto Nacional de Angiología y Cirugía Vascular de la ciudad de La Habana, Cuba, le ofrece servicios de atención médica quirúrgica especializada en tratamiento y desaparición de problemas de venas varicosas y de arañas vasculares, diagnóstico y tratamiento de trombosis venosa profunda e isquemia arterial aguda y crónica, compresión neumática para hinchazón de extremidades y diferentes terapias físico complejas. Le atiende en el área de angiología y cirugía vascular en el segundo piso del Centro Médico HN, en el barrio Guadalupe, media cuadra al este de la 101 Brigada de Infantería. Le atiende de lunes a viernes de 7 de la mañana por orden de llegada. Llámele al 8887-7161 o al 9472-2309. Doctor Enrique Aguilar Molina. En el mes de nuestra independencia patria y Día del Niño, Ferretería e Inversiones Ibania envía un especial saludo. A la vez les ofrece materiales para la construcción, varilla, cemento, láminas y mucho más. Contamos con materiales para fontanería, todo en electricidad, completo surtido en madera, repuestos para motocicletas y bicicletas. Contamos con transporte para llevarte sus materiales hasta la puerta de su casa. Número 2, Bicimotopartes Ibania, horario de atención de 6 de la mañana a 5 de la tarde, abierto de domingo a viernes. Para mayor información, comuníquese al 9937-1923 y 9883-0867. Le atenderá la popular Chela e Hijos, Ferretería e Inversiones Iván. Ponte a bailar, ponte a gozar, en compañía de la radio que está arrasando. 101.5 Furia FM. De no saber a quién yo darle mi corazón. Entre la espada y la pared me encuentro yo, sin decidir con cuál me quedo de las dos. Como un loco desquiciado, indeciso, enamorado, es que ya no puedo ocultarlo. Una es fuego en la cama, la otra complementa mi alma, es que ya no puedo aguantarlo. Es un dilema complicado, de las dos estoy aficionado. ¿Qué puedo hacer si las dos a mí me gustan? Mírenme desesperado, ando muy desorientado. ¿Qué puedo hacer si las dos a mí me gustan? Es un dilema complicado.